acuden a mí. En silencio siempre te amaré, siempre te amaré, siempre te amaré. Necesito tanto de tu amor que ruego al destino me dé tu querer. En silencio por ti lucharé, yo derrotaré ejércitos por mil. Será siempre de mí lo mejor, aunque yo no valga nada para ti. Es mi existir.